drums. Si tú quieres mambo, mambo, mambo, mambo. Dale mambo, loco, dale mambo. Si tú quieres mambo, mambo, mambo, mambo. Dale mambo, loco, dale mambo. Sigan bailoteando, bailoteando, bailoteando. Tandugueo, tandugueo, tandugueo. Sigan bailoteando, bailoteando, bailoteando. Métele esa nunga, métele esa nunga. After party después del disco te propongo. Freddy suena el beat que la letra yo la pongo. After party después del disco te propongo. Freddy suena el beat que la letra yo la pongo. Estamos rompiendo en el party, en el party. After party, after party, after party, after party. Estamos rompiendo en el party. Aquí estoy, el hijo de Legua con tremendo flow. La gente dice que soy un show, que cuando canto empieza el dembow. Antes que yo, re, re, re, reggaeton. Estás escuchando el sonido de Franco.